Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Muy, pero muy buenísimas tardes a todos y a todas. Estamos acá casi curados. No me voy a reír porque capaz que se me pudre todo. Pero estamos casi curados. Casi. Silvia Barallobre. Hola, Oscar Rodríguez. ¿Cómo estás? Del otro lado lo tenemos, que él estuvo sano. Sí, él estuvo bien, sí. Se viene salvando. Nacho, por estar de este lado del vidrio. Claro. No se junta con nosotros. Bueno, tremendo. Le pasamos por abajo, hay una dosis ahí de no sé qué tira en la mano. Tremendo. Este no nos quiere tocar nada, así que debe ser por eso. No, de lejos nos mira, etcétera. Y no mucho, porque nos mira mucho y se refría los ojos, no sé. Ha sido bravo, de verdad les confesamos que no porque hayamos tenido diversos síntomas, lo que tuvimos fundamentalmente es tos. Sí, tos. Picazón en la garganta e incontrolable los accesos de tos. Sí. En fin, no estábamos para venir aquí a compartir nada con todos ustedes, así que bueno, les pedimos disculpas porque nos ausentamos dos semanas seguidas. Exacto, y la semana pasada fue grabado, elegimos algunas cositas que teníamos ya hechas, exactamente, como para que no se olviden de nosotros. Claro. Que ahora que lo decís, perdón, aprovecho para mandar un par de saludos que escribieron la semana pasada a Noelia y a Francisco Suárez. Gracias. Noelia Núñez, perdón, me faltó el apellido. Muchas gracias. Que escribieron la semana pasada durante el programa. Bueno, muchas gracias. Se engañaron porque por los que escribieron pensaron que estaban en vivo. Claro, porque se escuchaban nuestras voces, pero no. Bueno, gracias, el Facebook también, tenemos algunos mensajes, gracias. Por la preocupación, pero acá estamos. Así es. Bueno, gracias Francisco, gracias Noelia y gracias a todos por la paciencia que nos tuvieron, por habernos escuchado a un programa grabado o compaginado con distintos bloques. De verdad, los extrañamos este estudio, lo extrañamos a Nacho, extrañamos los micrófonos. Sí. Pero bueno, estábamos verdaderamente impresentables para hacer un programa. Era cuatro palabras o tres palabras. Horrible. Así que bueno, sé que nos saludaron mucho por las redes también. Sí. Súper, recontra, súper agradecidos. Así es. Bueno, aprovecho y cerramos el tema ese. Gracias Liliana de Ponce, cuídense mucho. Emma López, ¿te acuerdas de Emma López? La mexicana. Desde México, Guadalajara. Mónica Weiner, gracias Alba San Giovanni, Nélida, Evaleli, Patricia Schneider. Patricia, la vamos a tener dentro de una semana. Perfecto. San Paulice, Adriana Polich, gracias. Sí, muchas gracias a todos. De verdad los extrañamos, de verdad, y parece que ustedes nos extrañaron a nosotros. Está bien que no se extrañen. Bueno, vamos a los bifes. A les bifes. Habla bien porque si no, si hablas mal por ahí te sancionan. Yo voy a decirte que a mí lo del lenguaje inclusivo, si es a eso a lo que te referís, a mí mucho no me cabe. Ajá. No sé, será porque ya estoy grande. Es la edad. Sí. Es muy probable. Vos sabés que sí, yo soy un poquito más joven que vos y me cuesta. ¿Te cuesta también? Sí. Bueno. Chiques digo, ellas. No, pero yo no digo todo nada. Conjugarlo con M. Yo no digo nada. Pero yo sí. Lo que sí, pero no puedo estar en absoluto de acuerdo con el jefe de gobierno, ni con la... No quiero ni siquiera nombrarla, la ministra de Educación porteña. Pero hay dos cosas que puedes hacer. Puedes decir ministra de educación o puedes decir el apellido y el nombre. Ah. Las dos cosas juntas a mí no me cierran. No la quiero nombrar. Soy la ministra de educación de esta ciudad. Así, aunque a uno le cueste trabajo creerlo, han prohibido algo. Sí. Han prohibido algo. Mira, qué raro. Y han prohibido hablar de una determinada manera. Uh-huh. O sea, no prohibieron en las escuelas de la ciudad, han prohibido el uso de determinadas palabras. Yo de verdad, es la primera vez, mirá que tengo un montón de años vividos, es la primera vez que recuerdo. De verdad. Te voy a corregir, termina que te voy a corregir. No, me estoy corrigiendo ya casi a yo ver, sola. Antes de que vos te metas. Porque mi padre decía. Ah, no, no. Mi padre decía que cuando fue la famosa la contrarrevolución del año 55, de lo cual también vamos a hacer algún comentario hoy, porque hoy justo se cumple un aniversario. Uh-huh. Prohibieron la palabra Perón. Exacto. No se podía escribir, no se podía pronunciar Perón, peronismo, todo lo que tuviera que ver con eso. Sí. Bueno, estamos en una prohibición. Pero eso era una dictadura cívico-militar. Este es una gente que entró al poder mediante el voto, con bastante margen. Y por favor, digamos lo que decimos siempre, Oscarcito. Hace casi 15 años que gobiernan ininterrumpidamente. Sí, sí, sí. No puede echarle la culpa al gobierno anterior ni nada por el estilo. ¿Tenemos algo? Vamos a escuchar. Esta mujer creo que es docente, pero pretendemos viralizarlo, no por nosotros, pero se viralizó esto y encontré algunas declaraciones de la Reta, que viste que jugaron con el tema, con la E no se puede poner más, la E. No en todos, no es la así. Reta de la Reta no le puedes poner más E. Vamos a escuchar el audio. ¡Caramba! Cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de igualdad de derechos, para nosotros es muy importante y es nuestra responsabilidad como gobierno llevarlo a la práctica. Tenemos que trabajar todos juntos por una sociedad inclusiva. Creo, y lo digo con orgullo, que Buenos Aires es una ciudad muy de avanzada en eso. Una ciudad donde se respeta mucho la diversidad, ¿no? La diversidad en todo sentido. Creo que en eso es algo que tenemos que estar orgullosos. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, indignado con el lenguaje inclusivo, comunica que a partir de ahora los docentes deberán respetar las reglas del lenguaje español. Bueno, mira, podrías empezar por respetar la voz, que no lo hablas como corresponde. ¿Vos qué pienso de qué? ¿Pienso de qué? No, si yo tendría, si yo podría, si yo sería, no, Horacio, si yo tuviera o tuviese, haría. No es un tema de molestia personal, es que vimos los resultados de las pruebas de séptimo grado y tercer año y donde más flojo estamos en el tema del lenguaje. Por eso es que tomamos esta decisión. Además hay forma de ser inclusivo sin transgiversar la lengua. A vos te indigna el inclusivo, a mí me indigna que los pibes tengan que ir con mantas a la escuela porque no tienen gas. A mí me indigna cómo nos decís y nos mentís en la cara. Que los pibes tienen una comida que es sumamente nutritiva, como la que yo comería en mi casa. Vos no comés lo que comen los pibes de Lugano. Y eso yo lo sé. A mí me indigna los conventillos prendidos fuego de la boca. A mí me indigna tu policía entrando a patear embarazadas a las 3 de la mañana. Acá, en tu ciudad de Buenos Aires. Que no es CABA, porque esto no es una empresa. Esto es Capital Federal, no es CABA. No somos tus empleados, Horacio. Somos ciudadanos a quienes les debes mínimamente un respeto. A mí no me decís vos cómo hablar, sobre todo cuando no hablas como corresponde. A mí no me aleccionás, ni a mí ni a los docentes. No estamos acá para sobártela, estamos acá para vivir una vida digna, con un gobierno que nos respete y haga lo que tiene que hacer, que es trabajar. Así que empecé a indignarte por lo que verdaderamente importa. Aprendé a hablar el español, vos que estás tan preocupado. Y empecé a trabajar, que para eso se te paga. Tu sueldo te lo pago yo. Entonces a mí me respetás. Bien. Brava, ¿eh? Clarito. Bravísima. Clarito. Y muy clara. Uh-huh. Y además acuerdo de la primera palabra hasta la última. Yo posteé, tal como usás vos esta palabra. Sí, se usa buscar, eso. Sí. Posteé para ayuda del jefe de gobierno, uh-huh. en realidad, porque tiene ciertos vicios en la dicción del castellano. Sí, claro. Yo lo único que no acuerdo con ella es que no es el idioma español, porque no existe como tal. Lo que hablamos claro. es el castellano. El castellano, sí. Que es el idioma propio de la región de Castilla, uh-huh. en realidad. Pero bueno, más allá de esto, que sería un un comentario ad hoc. Yo posteé una ayuda para el jefe de gobierno, incluso supongo yo también para la ministra, sí, para ayudarlo a corregir ciertos vicios, Oscar, como son el queísmo y el dequeísmo. Exacto, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? El mal uso de la preposición de, que él la mal usa, el jefe de gobierno, y también esto de la correlación entre los tiempos verbales, ¿no? Que los usan muy mal, no solamente, hay que confesar esto, lo usan muy mal no solamente el jefe de gobierno, muchísima gente en los medios, sí, usan muy mal esto y dicen, si hubiera llovido, hubiera ido. Claro. No, si hubiera llovido, habría ido, como claro, bien dijo claro, esta actriz. Exacto. ¿Cómo se llama? Discúlpame, perdóname. Nacho, ¿cómo se llamaba esta mujer? Se llama Zuleika Esnal. Ahí está. Ella es actriz y bueno, está muy comprometida también con todo lo que tiene, perfecto, que ver con derechos humanos, especialmente con los derechos de las mujeres. Perfecto, porque no sabíamos el nombre, me lo dijiste y ya me olvidé. Zuleika, es complicado. Sí. Sí, no, el nombre es raro. Zuleika Esnal. El nombre es raro. Así que gracias. Bueno, vos sabés que, sí, para ir redondeando este tema, dale, el dale, lenguaje inclusivo, porque si lo tomás en serio, esta prohibición, francamente, es absurdo. Y si lo tomamos en sorna, en sí, realidad, sí, ya está, ya nos reímos de esta medida del gobierno de la ciudad, nos reímos de las extrañas argumentaciones de la ministra de Educación para justificarla, que cualquiera la debemos haber podido leer en los medios, ¿no? Uh-huh. En los mínimos. Exactamente. Sí, sí. O escucharla, ¿no? En algún video, uh-huh, porque también está. Uh-huh. Para ir redondeando, ¿vos crees que esto del uso de este lenguaje llamado inclusivo, que es terminar con la cosa binaria de, ajá, lo masculino y lo femenino en nuestra lengua castellana? Sí. Porque nuestra lengua tiene género, uh-huh, ¿sí? Tiene, sí, el género masculino y el género femenino. Uh-huh. Por eso se habla de perro y perra, claro, ¿cierto? Hembra y macho, ¿sí? O de gato y gata, uh-huh, o de lo que fuera. Y la identificación del género en nuestra lengua es la O y la A. Sí, sí. Mayoritariamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es la O y la A. Para terminar con esta cosa binaria es que apareció esto llamado lenguaje inclusivo, que es eliminar eso binario de, sí, la O y la A y poner una tercera letra. Una tercera letra. Que es la E, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿vos crees que esto es propio de la Argentina? Para y... que el jefe de gobierno se tome el trabajito que se tomó. Y no sé, la verdad que no sé. No, vos sabés la verdad que, no. que no sé. Vos sabés que no lo es, Oscar, uh-huh, porque no es exclusivo de nuestro país el uso o la aparición de este lenguaje, en realidad. Ajá. Porque se presenta en muchos países de Latinoamérica, obviamente, claro, tienen que ser hispanoparlantes. Claro, países, claro, ¿no? Claro. Porque, por el género. El inglés no tiene género. Uh-huh. No tiene género. El chino tampoco. El alemán tiene tres géneros. Claro. El femenino, masculino y neutro. Y claro, no coinciden. Esto es muy curioso, uh-huh, del alemán. Uh-huh. Porque vos para decir libro, sí, por ejemplo, sí, o niño, ajá, es neutro el niño. Claro. En castellano sería el niño, masculino. Claro. No, en alemán es das Kind, lo niño. Ajá. Porque das es neutro. Claro. No es ni femenino ni... Es o lo. Sea, cada idioma tiene, uh-huh, lo suyo, uh-huh, y demás. En Latinoamérica hay muchos países que usan esta, sí, esta variante, digamos. Algunos, por ejemplo. A ver, a el ver. Uruguay, que siempre es un ejemplo. Che, sí, para la derecha es un ejemplo. Es un ejemplo. Bueno, en alguna cosa, Cada ojo, tanto, porque cada a veces se le da vuelta. Depende de quién está. Claro. El Uruguay cuenta con una guía de lenguaje inclusivo. Ajá. Desde nada menos que del año 2010. Mirá. Adelantado que están. Hace 12 años. Uh-huh. México desde el 2015 tiene una guía, uh-huh, de uso del lenguaje inclusivo y Perú desde el 2017. Y nosotros estamos prohibiéndolo. Sí. En la ciudad. Sí, en la, no, ciudad de Buenos Aires. En la Argentina. Aires. En la ciudad. Con amenaza de percibimiento, ¿eh? Hay amenaza de percibimiento. Ella dijo eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿La ¿Se ministra? Va a perseguir? Claro, claro, si salieron docentes a decir, no, me importa que me aperciba, pero yo... ¿Qué le va a hacer? Nada, no es sumario, pero es una amenaza directa. Ni siquiera es velada, ni siquiera es una indirecta. Ni siquiera dice, nosotros, ¿no? Suponiendo que diga, La verdad que nosotros le indicamos o que preferimos que no se use. No, no se puede usar. No, prohibido. Y está hablando, está prohibido y está hablando de sanciones. Así es. Eso es, ese es más complicado. No tiene. ¿A qué época hemos vuelto? Mira, esta gente está en la misma época de siempre, ¿eh? Esta gente, la misma gente, estoy hablando de ellos, la derecha en general, tiene una idea muy fija y muy determinada que no va a cambiar en los años. Uno se asusta con algunas cosas cuando salen de sí y se le va lo que lo políticamente incorrecto ya no les importa. No. Pero siempre pensaron lo mismo. Yo creo que no cambió eso. Es que lo políticamente incorrecto, lo que vos acabás uh-huh. de seguramente considerás como políticamente incorrecto, es lo políticamente correcto para ellos. Claro, claro. Lo que pasa es que yo creo, nos estamos yendo un poco de tema, pero me parece que hasta hace un tiempo tenían algún freno, ¿no? Que decían, no, hasta ahí no lo piensan, no lo digamos porque queda mal. Ya sí. No importa. No. Ya no importa. Bajaron un par de niveles en el lenguaje y en la violencia. Sí. Están subiendo en violencia en el lenguaje. Bueno, esto es difícil. Ejercer la violencia. Uh-huh, claro. Esto claro. Que acaban de decir es ejercer la violencia. Totalmente. Prohibir una manera de hablar. Uh-huh. Es como que nos prohibieran decir pelotudo. Sí, sí, sí. No sí. Se puede decir más pelotudo. Uh-huh. Y el que lo dice en las escuelas. Ojo. Sí, sí, sí. Y el que lo dice tendrá sanciones. Uh-huh. Yo no dejo de sorprenderme, pero bueno, dejémoslos y que yo no creo que prospere porque están presentando Sí, y pues también me parece que es un globo de ensayo, ¿no? Es probable. Porque pasan otras cosas, tenemos sí. algunas cosas para decir más adelante, que esto tiene que ver con salud, pero venimos hablando de lo que es gobierno de la ciudad y la educación en la ciudad. Bueno, vos viste que él dijo en esto que acabamos de escuchar que las pruebas salieron mal en sí. lengua justamente sí. y que quizás tenga que ver con este uso del lenguaje inclusivo. No. Yo le recuerdo al jefe de gobierno que hoy en el año 2022 confiesa que las pruebas de lengua no le salieron bien cuando hace 15 sí. años que está a cargo del claro. Ministerio de Educación. Sí, sí, sí. Pasa debería que... haber hecho algo para que 15 años después las sí. pruebas den bien sí. y los niños aprendan mejor y más. Uh-huh. No, no tienen... No tienen, no, no. Ay, no le cierra. No le cierra. Vamos a escuchar otra cosa y volvemos. Sí, me calienta. La automatización libera tiempo. ¿Y ese tiempo liberado para quién está yendo? No está yendo para los trabajadores. Íñigo Errejón, líder de Más País. Ese tiempo liberado está yendo para que el trabajo sea un bien cada vez más escaso, para que los trabajadores se peleen en peores condiciones entre sí por trabajos cada vez en peores condiciones, y está yendo para que la diferencia entre lo que gana el capital y lo que ganan los trabajadores se haya incrementado de manera exponencial. Así que si las máquinas liberan tiempo, queremos que una parte de ese tiempo sea para la gente. En primer lugar, por un argumento democrático. Para la democracia hace falta tiempo. Bien, Íñigo Errejón, es muy interesante, ¿no? Porque los beneficios y las ganancias van siempre por el mismo lado. Por supuesto. El laburante tiene que seguir trabajando, no le queda mucho tiempo para, es lo que decía, ejercer la democracia. Necesitas tiempo. hay algo que uno se da cuenta cuando habla con alguna gente, no leyó nada, no entiende nada. ¿Qué pasó? ¿No se dio cuenta de que todo esto es mentira o todo aquello no existió? No tiene tiempo, no tiene ganas, claro, hay sí. pereza mental, pereza intelectual, digo yo. Sí, totalmente. Si de verdad la tecnología y todas las maquinarias uh-huh. al servicio de uh-huh. lo laboral ahorra tiempo, ¿sí? Sí. Ese tiempo ahorrado, ese tiempo que ahora sobra uh-huh. de ocio, ¿en quién? ¿En qué se usa y quién lo ¿y usa? ¿Y quién lo usa? Sí, sí, sí, sí, sí. Cuando el mensaje puede ir tan rápido, tan lindo, tan bien armado, ¿qué dice ese mensaje, no? ¿Qué es esa noticia? ¿De qué estamos hablando? Tremendo. Pero bueno, tengo que hablar de otra cosa. Dale, Jorge. Y no es buena, pues esto tiene que ver con también el racismo y la derecha. Esto, viste que Haití y República Dominicana comparten una isla. Sí, sí. Bueno, parece que miti. Son morochos y morochos, rubios y rubios, blancos y blancos, pero lo de un lado de la isla no son buena gente y lo de este lado de la isla sí. Esto es una nota de Rebelión, de Victoria Korn. República Dominicana está haciendo un muro para separarse de los haitianos. Los haitianos que están pasando por una miseria ya de larga data. Y el empresario dominicano se llama Luis Abinader, es empresario presidente. Mirá vos, no sé, que si te hace acordar a alguien después me lo decís. No quiero nombrarlo. Bueno, no me arre. Está haciendo un muro, va a expropiar los terrenos que están pegados al muro para facilitar la construcción. Es una excusa, dice él, para frenar la cantidad de inmigrantes que están yendo a su país y al contrabando. Este es el porqué, el supuesto porqué de esta construcción, de este muro. Gracias, Nacho. Me ha traído un vasito de agua porque... Yo no te puedo compartir. No compartamos nada. Nada, nada. No. Bueno, la construcción de la verja... Mirá el nombre, el eufemismo que tiene la derecha siempre, ¿no? Verja perimetral inteligente. Ah, qué lindo. No es un muro que separa esos negros de otros negros. Es una verja perimetral inteligente. No, digo con J. Sí, verja, a ver. Sí. Va a separar la República Dominicana de Haití... Y eso, bueno, en realidad se llama muro, lo llama muro todo el mundo, y esto dicen que va a frenar esta presión migratoria. Esconde en el fondo un trastorno de racismo, xenofobia, eso lo sabemos. Es otro episodio de esta relación que esta gente comparte. La isla se llama La Española, esa isla donde están los dos. Son 390 kilómetros, por lo que es unos corredores importantes. Lo que hace es... Toda esa plata, esos millones de dólares que va a gastar, que ya te digo cuántos son, van a ir ahí. ¿Quién pone la plata para hacer la verja? Y lo va a poner el pueblo. Los empresarios no lo van a poner, van a terminar poniendo el pueblo de República Dominicana. En el 2013 la Corte Dominicana ordenó retirar la ciudadanía, escucha, a miles de personas de origen haitiano nacidas en República Dominicana. Comparten la isla. Nacen ahí, pero el padre era haitiano, era el vecino, digamos. Sí. Le sacaron la ciudadanía. Esto es 2013. Al año siguiente, el Parlamento Dominicano aprobó una ley migratoria que revisaría la ciudadanía de personas nacidas en Dominicana de padres haitianos. Más que hayan nacido ahí, no sirve, porque el argumento es, claro, ellos vienen a nacer acá. Después pensá lo que se te ocurra, ¿no? Ajá, ¿y vos crees que esto tiene que ver porque son negros? Porque son haitianos. Porque son haitianos. Sí, ellos también son negros. Claro. Los dominicanos también son negros. Les quitan el trabajo. Y le quitan el trabajo y entran la droga y el contrabando. Son los malos de la isla, digamos. Son los malos. Del lado de Haití son los malos. Son los malos. Los feos, los ladrones, en fin. Del lado de la... Del lado dominicana, de la, no. De la República Dominicana, claro, son los buenos. Bueno, fíjate vos que en una isla queda muy claro dónde está el bien y el mal. Claro, está ni dividido. Hay que ir a lugares. No, bueno, pero hay que aclararlo bien, hay que poner un muro. Una verja perimetral inteligente. Para facilitar la expropiación, declaró de utilidad pública esa franja de tierra al costado de la del muro, sí. Va a expropiar. Van a ser 170 torres, 71 puertos de acceso, vigilancia, control. Ordenó este hombre, este presidente que se llama Abinader, que en caso de no llegarse a un acuerdo amigable con el propietario de ese terreno, de esa franja, se lo va a pasar directamente al Estado Dominicano. El Ministerio de Defensa dijo, va a realizar todos los... Me da miedo que el Ministerio de Defensa de un país como ese te diga todos los actos y procedimientos y recursos ordinarios o extraordinarios para quedarse con esa parte, esa franja de tierra. Es horrible, ¿no? 54 porque... kilómetros, ¿no? Hormigón armado, 300 millones de dólares, sin contar dispositivos tecnológicos, 4 metros de altura, cosa que si los negros del otro lado saltan alto, lo hacen muy bien alto. No, pero... Es una locura. Digo que, además, sabido es que Haití es uno de los países más pobres que existen. Sí. Empobrecido mal, sí, claro. Es horrible, de verdad, sí. La noticia es horrible. Uh-huh. No tengo más palabras, ¿viste? Espanta, asusta, sí. ¿No? Sí. Que el hombre siga mostrando estos niveles de maldad para con el mismo hombre, ¿no? Pero acá hay legisladores todavía hoy que dicen lo mismo. Sí, no, es terrible. Que dicen lo mismo. Lamentablemente, o no, pero son del mismo lado. Sí, sí. Son de la, son, por lo, digo, por lo menos son identificables, ¿no? ¿Te acordás del colador que era nuestra frontera? Sí, claro, bueno, estamos hablando de más o menos las mismas personas. Sí, sí. ¿Te gusta Sandro? Sí. ¿Te gusta Elvis? Es un sí. Bueno, vamos a escucharlo los dos juntos. Mirá vos, es una... ¿Sandro y Elvis? Sí, bueno, pero es una reunión... ficticia. Ficticia, claro. Escuchemos. Está dormida y el baile pronto va a empezar. Sí, el clima ya se agita y la orquesta va a notar. Y cuando griten el ritmo pronto va a sonar. Hacen como lobo, baby, we got chicken in the party. Y empiezan todos a gritar. La furia va en aumento y todos quieren destrozar. La locura del ritmo hacia todos transformar. Baby shake, baby shake, you gotta shake, baby shake, you gotta shake, baby shake, I gotta shake, baby shake, we ain't big. El clima ya se agita y la orquesta va a largar. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas. Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Gran Reserva. De la cosecha del rock seleccionamos los mejores frutos. Un programa donde el protagonista es el rock de los 70, 80 y 90. Con historias de temas, discos, grupos, géneros y más. Los martes de 22 a 0 en Radio Monk. Somos capaces. Un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Vino el Finde. Es el primer magazine federal del mundo del vino, de alcance regional y dirigido a todos los actores de la industria enogastronómica. Los sábados, de 10 a 12 de la mañana, en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes, de 16 a 17, nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, conceptos fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seguimos. Bien, seguimos. Dale, dale. No paramos son de hablar. 18:34. Sí, así es, no paramos de hablar. Se nota que hace mucho que no nos vemos personalmente. Sí, sí. Bueno, gracias a los cafecitos, gracias a Mónica Weiner. Ajá. Porque está todavía la aplicación, por supuesto. Aceptamos cafecitos, un cafecito 150 pesos. No todo, pero que la mayoría viene para el programa. Otra parte se la queda Mercado Libre. Claro. Pero ¿qué va a hacer? Es un aporte desinteresado. Bueno, y también tenemos un agradecimiento nuevamente para Noelia Núñez, que se ha convertido gracias. En una gracias. Oyente. Muy bien. Super el día, fiel. Mira, el día que regalemos algo, vamos a tener que tenerla en cuenta. Desde luego. Sí, sí, sí. A unos bueno, cuantos. Pero. Nos dice, espérate que lo leo, volviendo a casa, en su grata compañía, besos a los tres. Estás incluido, muy bien, Nacho. Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno es escucharlos acá, como siempre, haciendo el aguante. Bueno, muchas bueno, gracias. Qué bueno saber que estás del otro lado, Noelia, sí, claro. Y que estás escuchando. Así es. Gracias, así es, gracias, como siempre. Bueno, hablamos de la reta. No quiero hacer lo que dicen, esto del lenguaje inclusivo, sacar la E porque no tiene nada que ver. Me pareció interesante esto de no utilizar la A. La E. No, en el, haciendo caso a su prohibición, ajá. Habría que modificar su apellido, digo. Por eso digo, si no usamos la E queda por eso, pero yo no estoy de acuerdo. No, bueno. No hace falta. La noticia que casualmente o no tenemos compartida sí. Es que lo que está pasando con el Hospital Durán puntualmente, pero hace un tiempo venimos anotando, venimos diciendo, venimos advirtiendo lo que dicen los gremios, que está sacándose gente de encima, echando gente, con pandemia hizo falta mucha gente, mucho personal. Y en este caso estamos hablando del personal de personal enfermería. De enfermería, que es que está ahí el frente de batalla. Es el primero que está, que lo han pagado caro también. Sin embargo, se terminó, supuestamente para este hombre, para la reta, se terminó la pandemia. Porque lo que nos enteramos hoy es que no es obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados en Capital Federal. Sí. No es CABA, es Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo caso, pero bueno. Claro, yo quería aclarar, sí. Perdón, mira, una pequeña digresión. Yo quería aclarar con respecto a la actriz que hizo este video que no somos sus empleados, exacto. Tal como ella le dijo. Uh-huh. Tampoco somos los vecinos. También, exactamente. No somos vecinos, uh-huh. Señor Larreta. Son ciudadanos. Yo no soy vecina suya porque no vivo cerca no, de donde claro. Usted vive. No, claro. No vivo al lado, uh-huh. No vivo enfrente, sí. No vivo en la misma sí, cuadra. Sí, es otra implicación. Tiene otra implicancia el decir vecino al decir ciudadano. Vecino es el que vive al lado de sí. Casa o el que vive arriba, si uh-huh. Es un edificio. De, sí, de pero te va, para mí te baja un par de categorías cuando te dice vecino. Y por supuesto. Esa cuestión de familiaridad y no. Amistad. No. Yo soy una ciudadana de la ciudad de Buenos Aires. Derechos. Con derechos y deberes. Y obligaciones. tal. Por supuesto. Bueno, nada, perdón, hice esta pregunta. No, perfecto, está bien. No soy vecina bien, de él. Está bien. Uh-huh. Yo no soy vecina ni de él ni de la señora ministra. Bueno, yo que de menos. Hecho no sé dónde viven tampoco. No tengo idea, no, la verdad que no, no tengo idea. Bueno, continúa con el Vamos, sí, sigamos, avancemos. Despide enfermeras en GBA. Sí, 65. 65. Dice, desde el gremio dicen, por falta de personal, están anunciando que no dan francos, no dan licencia porque no tenemos enfermeras en la sala. O sea, claro. ¿Cómo es esto? Primero despide y después necesita... Claro, yo te cuento. ¿Hicieron malas cuentas, será? No hice mala cuenta. Lo que pasa es que durante la pandemia, principalmente durante el año 2020, que fue el año gravísimo que vivió el planeta entero, sí. Durante ese año... Estuvimos de rehenes, ¿te acordás, no? Sí. Ahora se están... Ahora vamos de una disgregación a otra. Dale. Porque me estoy acordando que ahora empiezan a enojarse con la... Con la pandemia, no, con las medidas. Con el tema de quedarse adentro y cuidarse. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Arrancar, bueno, ya se olvida un poco la gente, claro, y entran por claro, ahí. Claro. Pero bueno, perdón. Porque lo que es políticamente incorrecto para ellos es políticamente correcto. Claro, claro, claro. Y necesario. Bueno, no, durante el pico de la pandemia, uh-huh. Lo que hizo no solamente la ciudad de Buenos Aires, seguramente todas las jurisdicciones, la nación misma, uh-huh. fue... crear becas y nombrar a través sí. de la figura de una beca, uh-huh, nombrar uh-huh. enfermeros por sí. la emergencia sí. que vivía uh-huh. el país entero. La ciudad de Buenos Aires acudió exactamente a la misma figura, sí. creando becas, nombró una tanda, supongo yo, importantísima uh-huh. de enfermeros. Uh-huh. Son esos los que ya habiendo terminado el contrato, porque esa beca es un contrato, claro, nada claro, más, claro. Chao. Sí. Tu ruta. Sí. Tu sí, ruta que personal casa. Administrativo. ¿Cómo era? Tu ruta a casa. Sí, a no, casa. No. A casa. Exacto, exacto. Pero lo que pasa es que faltan enfermeros. Claro, claro. Con lo cual, o bien tendrían que decidir, Oscar, uh-huh. Oficializar esos contratos. Claro. ¿Sí? Y considerarlos ya empleados uh-huh. del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o hacer algo, porque. Si se quedan sin los contratados, porque terminó el contrato, sí. pero le faltan enfermeros, ¿cómo se arregla? Y hay algo, por eso te decía burlonamente que contaron mal. Claro. Porque echaron a los que necesitan. Hay una circular, un informe que dice, se informa a todos los jefes de sección que a partir del día 14 de junio del corriente año quedan suspendidos en forma transitoria hasta nuevo aviso francos y decretos para poder garantizar la cobertura de los servicios. Es que faltan Esta enfermeros. Notificación. Subgerencia operativa de enfermería del Hospital Durán. Durán, digamos que depende directamente del de, gobierno la ciudad. De la ciudad. Uh-huh. ¿Qué debería hacer si uno pensara con sensatez, con sentido común? Uh-huh. No alcanzan los enfermeros que hay, entonces suspenden los francos y suspenden otro tipo de... De permisos, nada. De permisos. No te puedes enfermar tampoco. ¿Qué deberían hacer? Si pensaran con sentido uh-huh, común uh-huh. nombrar nuevos enfermeros. Claro, es que sí, es de cajón, digamos. No, es lógico, pero no. No, no le no quitan entra. Los francos y todos los permisos uh-huh. a los que ya están. Sí, sí, sí, sí. Previa cancelación de los contratos que habían firmado uh-huh. con otros. Sí, sí. Es sí. un delirio, va. Un sí, delirio. Sí, es una locura. Acá, Héctor Ortiz, que es referente de la agrupación Hospitales de la Ciudad, Nucleo Senate. Dice, vienen despidiendo de a poco, hacen concursos con gente nueva y dejan afuera a los que han bancado esta pandemia. Es terrible lo que están haciendo. Ya se fueron 25 de una lista de 65. Sí. En el transcurso de esta semana y la que viene se van a concretar los demás, dijo esto Ortiz a Tiempo Argentino, de ahí es la noticia. Si bien se llamaba concurso, que no pude aprobar, dijo uno, pensé que nos iban a dar prioridad por esperar el próximo concurso, pero no, nos dieron de baja masivamente. Se hizo un concurso muy amplio con mucha gente, no entre los enfermeros, que ya estábamos trabajando. Creo que se tendría que haber esperado para otro concurso, ya que el hospital no cuenta con personal suficiente. No pueden estar echando y haciendo concurso a la vez y dejando afuera y encima... suspendiendo los... francos. Claro, y es ahora... Es todo sí. un combo delirante, ¿te sí, das cuenta? Sí, sí, sí, sí. Es todo un combo delirante. Uh-huh. Esas personas que habían... sido contratadas por la emergencia de la pandemia en el año 20, uh-huh. ¿por qué no pudieron seguir y ser nombradas oficialmente y no contratados? Lo que creo siempre es que trabajan con una planilla de cálculo. Lo escuché una vez y me parece la mejor definición. Vos pones más y menos y vas sacando un numerito y poniendo un numerito hasta que te dé el número final. Según ¿qué es eso para esta gente? Este representante, que ahora no recuerdo el nombre, ¿cómo es? Ortiz. Uh-huh. Dentro de las trabajadoras y trabajadores del sector de enfermería que fueron despedidos, incluyeron embarazadas, personas enfermas sí. y mujeres sostén sí. de familia. Sí. O sea, es... La verdad no el importa ministro mucho. De salud es Fernán Quirós. Uh-huh. Fernán Quirós. Sí, que tiene buena cintura igual, ¿eh? Que es el responsable. Sí, es responsable. Es responsable. Pero tiene alguna cintura, esto que decíamos de nueva sí, sí. medida de que uno pueda estar en lugares cerrados sin barbijo, esto no es obligatorio. Y pero hablamos esto. Recomendable. Claro, por eso hablo de la cintura de este hombre, este... Así es. ¿Cómo se llama? Bueno, una Quirós. Más del gobierno uh-huh. de la ciudad con la cual no estamos de acuerdo. Así y es. Que, bueno, nos parece pertinente hacerlo así público es. A través de nuestros micrófonos, ¿no? Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Tenemos la posibilidad de coincidir casi, uh-huh. Oscar, sí. con la fecha del feriado de mañana, uh-huh. que para aquellos que quizás no estén muy, muy al tanto del motivo de este feriado de mañana, que es 17 de junio, es un aniversario más de la muerte sí. de Martín Miguel. Güemes. El héroe por excelencia uh-huh. de nuestro norte argentino, ¿sí? Yo tuve la suerte de estar este año y vos en otros momentos sí, también. Sí. Y allí, Güemes es palabra mayor. Claro. San Martín dijo de él nada menos que Güemes tenía o tuvo una vida de coraje temerario, mimetización popular y clara lucidez intelectual. Esto lo dijo sí, San Martín. Sí. Los militares españoles contra uh-huh. quienes él luchaba... Claro, los enemigos. Dijeron, había sido siempre Güemes un obstáculo insuperable para las ambiciones españolas. Les era notorio su inmenso prestigio en las masas uh-huh. y probado en cuanta vez invadieron el suelo de la provincia de Salta que bajo su dirección este pueblo era invencible. Tal cual. Fue el líder de la guerra gaucha, uh-huh. ni más ni menos que de la guerra gaucha, que frenó el avance español sí. con sus tácticas guerrilleras, uh-huh. porque convengamos que del Alto Perú era de donde pretendían bajar las sí. fuerzas realistas o fuerzas españolas para ocupar nuestro territorio y llegar hasta Buenos Aires, exacto. que era el objetivo central, exacto. ¿no? Llegar a Buenos Aires. Fue el hombre que durante años sería la pesadilla, verdaderamente una pesadilla de los ejércitos españoles con estas tácticas uh-huh. guerrilleras que utilizó. perdón. Su vital tarea de contención y distracción de las tropas españolas resultó imprescindible para impedir que ellas pudieran desarrollar con éxito su intención de invadir uh-huh. nuestro país sí. y por lo tanto fue imprescindible para lograr la campaña maravillosa del cruce de los Andes y la campaña libertadora de San Martín, ¿no? Sin Güemes No, no habría sido posible. No, no, se hubiese perdido todo el norte argentino. Y San Martín tácticas, no podría haberlo no, hecho. No hubiese llegado, no, no, claro. Esa táctica guerrillera montonera se llama. Tal cual. Montonera, te bajaban, no sé si lo vas a decir, pero es una táctica de guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas. Guerra irregular. Sí, irregular, contra una fuerza que venía de ganar todo, aparte. Irregular. Además. Y un ejército que venía ganando todo en el mundo. Con formación. Claro. Era un pueblo entero en armas, Oscar. Eso era las montoneras y los montoneros, o la llamada guerra gaucha. Sus armas eran machetes, lanzas, azadas, boleadoras, y apenas unos pocos fusiles y unas pocas carabinas. Estas tácticas guerrilleras de Güemes, vos sabés que cobraron fama mundial. Sí. No fueron ni la primera ni la última vez en ser utilizadas, por otro lado, y ha sido objeto de estudio en academias militares. Y academias militares tan lejanas como, por ejemplo, en Yugoslavia. Mira. Perdón. Sí. La biblioteca oficial de nuestro círculo militar, publicó un curioso libro titulado La guerrilla en la guerra, cuyo autor es un militar, un mayor de grado del ejército yugoslavo. Y en uno de sus párrafos, el autor de este libro dice: las montoneras de Güemes hicieron una guerra sin cuartel que ha pasado a la historia como guerra gaucha. Esto dice un militar yugoslavo. En un libro que está en la biblioteca de nuestro círculo militar en la ciudad de Buenos Aires. Cada uno de los miembros serviría de modelo para fundir en bronce la estatua del soldado irregular, del guerrillero. Eso es un guerrillero, un soldado irregular. Es una categoría, claro. La táctica militar, en táctica militar, la guerrilla funciona como una tropa auxiliar. Claro. Por eso fue la tropa auxiliar que permitió el cruce de los Andes, ¿no? Y actúa conforme a determinados objetivos estratégicos del ejército. Claro, claro. Se despliega en terrenos naturales y de difícil acceso para los extranjeros. Claro. Él sabía, y sus gauchos salteños sabían perfectamente como la palma de su mano el territorio. Conocían el terreno, claro. El tipo de lucha consiste en realizar ataques sorpresa, emboscadas, voladuras de instalaciones, voladuras de puentes, de caminos, así como el robo también. De armas y provisiones también. Víveres. Sí, claro. Todo ello, ¿con qué finalidad? Debilitar al ejército español. Claro. El capitán español, un tal Olañeta, fue comisionado por el virrey del Perú para sobornar a Güemes. ¿A quién iba a sobornar? Justo, ¿no? Que lo paró en seco Güemes, obviamente, y le dijo: yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. Ojo, no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Sí. Con estos únicamente espero a usted, a su ejército y a cuantos mande de España. Claro. Convénzanse ustedes que jamás lograrán seducir no a oficiales, sino ni al más infeliz gaucho. Claro. En el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. El pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. ¡Wow! Así es más. Así nomás. Además, qué bien hablaba, ¿no? Qué preparado, ¿no? Sí. Qué preparados. También terminaba infundiendo terror, porque esos ataques de tipo relámpago. Relámpago, Los gritos y con machete, con lanza. Tal cual. Pasan y lastiman, matan a dos o tres. No mataban a tantos, pero tantas veces lo hacían y tan de golpe, tan de repente, que terminaban diciendo: no sabemos de dónde van a venir, en cualquier momento nos podemos cruzar con esta gente que nos va a terminar matando. ¿Cómo te imaginás que actuaba Buenos Aires, que era el poder central? Yo tengo muy, muy mala opinión sobre Buenos Aires en la historia, ¿no? Digo, porque como hace un ratito hablábamos del Buenos Aires de hoy, estamos hablando del Buenos Aires de 1820. No cambió nada. ¿Sí? No. Buenos Aires, a Buenos Aires, acaba, digamos, sí, por sí, aquel momento, sí. No le importaba perder las provincias del norte. Así como te lo digo, sí, claro. No le importaba perder Salta, Jujuy, Tucumán. Obviamente que solicitaban auxilio. Sí. No llegaron nunca, nunca. La situación para el ejército este o para la guerra, para los gauchos, era cada día más insostenible. Sí, claro. Las clases altas, mira esto también, a ver que si no ha pasado el tiempo. Las clases altas salteñas le retaseaban su apoyo al ejército irregular por el temor de aumentar el poder de Güemes. Claro. Y por la desconfianza que le despertaban quienes... Los gauchos, los pobres, los sucios, gauchos armados con, ¿con qué estaban armados, sí, no? Con lanzas, con machete, con lanzas, con palos. Bueno, esta gente siempre tiene un miedo al pobre. No, no pasó nada, ¿te das cuenta? Nada. No cambió nada. Cambiaron los medios de comunicación. El... Hay cosas mucho más modernas, mucho más nuevas, pero no cambió ese miedo, ese la desconfianza que despierta el pobre, y en este caso un gaucho pobre y, armado, y armado, aunque sea con un machete y un palo. Sí. Bueno, discúlpame, pero pasa en los piquetes. Sí, tal cual. Están armados con palos. A esos gauchos, la clase alta salteña, acomodada. solamente los toleraban en el rol de peones de sus haciendas. Claro. Ahí sí los toleraban, pero como soldados irregulares y armados, varios de estos miembros de las clases altas se habían ido, habían huido de Salta. ¿A dónde habían huido? Hacia arriba, hacia donde estaban los españoles, a reunirse con los españoles, porque como tenían miedo de toda esta gentuza. Aparte, yo me imagino lo que habrán pensado en su momento, esta gente viene de Europa. Claro. Es otra clase, o sea, es otra clase de personas. Estos son mezcla de indios con pobres, con no sé qué. Bueno, eran españoles todos esos otros. No cambió nada. Bueno, entonces habían huido para reunirse con los españoles. Y fueron ellos los que guiaron a la vanguardia española, conducida por un tal José María Valdés, que lo apodaba, tenía un sobrenombre que era Barbarucho. Recordemos este nombre, porque ese Barbarucho era un coronel salteño traidor. Sí. Traidor. Sí. ¿Sí? Las fuerzas de Barbarucho avanzaron hasta ocupar Salta. Sí. Con el inestimable apoyo de quienes. De la clase acomodada. Los terratenientes y también los comerciantes. Sí. Sí. Sí. Llamémosle hoy empresarios. ¿Y por qué no agregar a la Santa Iglesia también? Ah, por supuesto, ¿no? Claro. Yo no lo encontré, pero es muy probable que haya estado. Sí, sí. Así que este hombre, Barbarucho, avanzó hasta ocupar la ciudad de Salta. ¿Sí? Con el apoyo de toda esta gente, el 7 de junio del 21, 10 días antes de la muerte de Güemes. Sí. Güemes se refugió en la casa de la hermana, la Magdalena Güemes, que es conocida como Macacha Güemes. Claro. Mientras escribía una carta, escuchó disparos y decidió salir por la puerta de atrás. Logró montar el caballo, Güemes, ¿no? Sí. Logró montar su caballo y emprendió el galope, pero recibió un balazo en la espalda. Llegó gravemente herido al campamento de Chamical con la intención de preparar la novena, porque ya había defendido 8 veces a la ciudad de Salta, la novena defensa. Fue trasladado a la cañada de la Horqueta, donde pasó los últimos días. Y allí llegó Olañeta otra vez, aquel que había intentado su... Ay, Dios, se me fue la palabra. ¿Reconquista? No, había intentado sobornarlo. Ah. Olañeta envió 2 emisarios. Ajá. Para apretarlo, para apurarlo. Le ofrecía un médico y remedios. Y además el traslado a Buenos Aires, donde iba a recibir una mucho mejor atención médica. ¿Qué dijo? Que no, seguro. Que no. Que no. Está usted despachado, le dijo. Y así fue como el 17 de junio de 1821 los pobres de Salta se quedaron sin padre. Moría Martín Miguel de Güemes. Mito, la Gaceta de Buenos Aires, muy lejos de los ideales de su fundador Mariano Moreno, informa feliz y desvergonzadamente a sus escasos pero influyentes lectores, murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos, ¿no? La Gaceta de Buenos Aires ya no estaba Mariano Moreno, pero ya tenemos un cacique menos hablando de Güemes. Nada, nada difiere, no difiere mucho de lo que pasa hoy. Cuando fallece alguno, cuando muere alguien, uno menos. Estas cosas que no se entienden. Pero bueno, hasta acá terminamos con lo de Güemes. Vamos a escuchar un tema y después tenemos toda una segunda hora. En tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del Alto Perú venían, te entraban ya en Humahuaca, y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Vamos otra vez. Y su guardamonte al aire serpenteaba las aitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito de Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle va levantándose el cerro, allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de